Robert Schumann le volvieron loco, pero no, él era músico. Y como él dejó escrito, allá donde no llegan las palabras, llega la música. Siempre como el viento de aquí pasar, o en cualquier camino que no haya huella, y entre tanto a veces paso a mirar el infierno que puede ser esta tierra. Si el capricho miente al pasar de guerra, ay cholita mía, que te voy a contar. Si en tu cielito hay que llorar de pena cuando ve la cosa que va tan mal, esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá con mi rumba cuesta. Esperanza y a cosechar falta barro, yunque, molino y yerba, como buen potrillo a no cabretear. Esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá con mi rumba cuesta. Esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá. Amaneciendo en colores, pinta los cielos de amores, mata la sombra, la pena, mira que va sin condena. Amaneciendo en colores, pinta los cielos de amores, mata la sombra, la pena, rola que siempre se va. De esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá con mi rumba cuesta. Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro